Fratelli e sorelle. Hermanos y hermanas. Buonasera. Muy buenas tardes. Estamos escuchando las primeras palabras del Papa Francisco I. Las primeras palabras de Jorge Bergoglio como Papa, ¿no? Qué loco. No lo daba nadie de los que estaban todos pendientes de esta situación. No lo daban como candidato esta vez a Bergoglio, si lo habían dado la vez anterior, en la que Bergoglio prefirió decir no me voten a mí. En este caso no dijo eso, claramente. Lo votaron y Jorge Bergoglio es hoy el elegido como sucesor de Benedicto XVI. Y nosotros decíamos por allí, ¿no? Hay como una continuidad, por lo menos hay una, desde la Iglesia Católica, una continuidad clara, ¿no? El Papa anterior nunca pudo aclarar su vinculación con las juventudes del nazismo, y el Papa actual, hasta ahora no aclaró sus vínculos con la última dictadura cívico-militar, y queremos hablar con alguien que conoce esos hechos, porque se encargó de llevarlos de investigarlos y de llevarlos a la justicia. El doctor Marcelo Parrilli está en línea para charlar con nosotros. Marcelo, bienvenido a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, Jorge Bergoglio es Francisco I. ¿Qué deudas pendientes le quedan con la sociedad y con la justicia argentina? Queda aclarar su rol en la desaparición de dos jesuitas en el año 76, los padres Llorio y Jalix, que estuvieron 6 meses privados ilegítimamente de la libertad en la Escuela de Mecánica de la Armada. Creo yo también que queda aclarar su rol con relación al grupo de catequistas que en mayo del 76 fue secuestrado también en la villa del Bajo Flores, donde actuaban Llorio y Jalix. Y en líneas generales, después ya, por fuera de la responsabilidad penal, pero creo sí que en el marco de su responsabilidad como dirigente de la Iglesia, dirigente social, como autoridad en esa época, ¿qué rol jugó a partir de que se enteró a través de Llorio y Jalix, cuando estos salieron en libertad, que en la Escuela de Mecánica de la Armada funcionaba un centro clandestino de detención, ¿no? Y sobre eso Bergoglio nunca jamás dijo nada. ¿Tiene deudas con la justicia? ¿La justicia lo convocó alguna vez y no respondió al llamado o alguna cuestión así? En realidad él termina declarando indirectamente como testigo en el juicio de la ESMA. ¿En el anterior? Sobre, sí, la situación de Llorio y de Jalix, cuando en realidad su testimonio no tendría que haber sido como testigo, sino directamente como imputado, como pedimos nosotros en el año 2005 cuando hicimos la denuncia, porque básicamente Bergoglio, que era el superior de Llorio y de Jalix, es decir, el director de la orden jesuita, lo fue dejando en una situación de desamparo total. Bergoglio además tuvo la línea de retirar a los sacerdotes de todo el trabajo de campo que hacían en villas y barrios obreros, y lo fue dejando totalmente expuestos como para que ocurriera lo que terminó ocurriendo, que fueron los secuestros, ¿no? Incluso muchos años después de ser liberado, Llorio, por ejemplo, que termina falleciendo en el Uruguay, señala que después de haber recuperado su libertad y por conversaciones con Bergoglio, ellos llegan a la conclusión, tanto él como Jalix, que Bergoglio no solamente los expuso, los dejó totalmente indefensos frente a las presiones militares y a las maniobras que terminaron con su privación ilegítima de la libertad, sino que ya prácticamente les parecía que Bergoglio había alentado, digamos, sus secuestros, ¿no? Y sin embargo, más allá de estas pruebas, digamos, nunca se avanzó, él ya era arzobispo de la ciudad. De hecho, declaró por escrito, ¿no? Tuvo ese... No, declaró, ahí hubo toda una larga pulseada, digamos, porque él tenía la posibilidad de declarar por escrito, de la misma manera que tienen algunas otras autoridades, por ejemplo, diputados, senadores, ministros, titulares del Poder Ejecutivo, pero finalmente se logró una solución intermedia, es decir, declaró verbalmente en una audiencia que se hizo en el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, es decir, no tuvo que concurrir a Comodoro Pino. Está. Y ahora, ¿qué lectura haces de esto? ¿Ahora que el Papa alguna vez se aclarará esto? Ahora la lectura que hago es que no se va a aclarar nunca. Que no se va a aclarar nunca. Me parece. A ver, todo depende, como siempre, en este tipo de juicios, de la denuncia social, la presión de la gente, el empuje de décadas ya de los familiares, de manera que no se puede decir esto, pero evidentemente el acceso al papado todavía lo blinda un poco más, ¿no? Estos casos que vos estabas dando a conocer se tramitaron en el juicio anterior de la ESMA. ¿En el juicio actual hay algo que lo pueda implicar? No. Es decir, en el juicio actual es muy probable que también termine siendo citado, no en el de ESMA, pero sí en el de Plan Cóndor, y básicamente en todas las investigaciones relacionadas con los secuestros de niños, pero siempre creo que va a ir en la órbita de testigo, ¿no? Siempre. Sí, igual es fuerte, ¿no? Un papa citado a declarar como testigo. Claro, sí, bueno. Ya era fuerte el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. Son testigos, digamos, que en realidad, hasta por la propia preservación de los derechos de ellos, tendrían que ser citados como imputados, porque tienen que testimoniar sobre hechos que si realmente conocieron, desde el ángulo en que ellos lo conocieron, de alguna manera tenían complicidad como mínimo en la privación ilegítima de la libertad de esas personas, ¿no? Marcelo, estamos charlando con el doctor Marcelo Parrilli, que ha trabajado muchísimo. Aunque hoy no participe directamente en los juicios siendo abogado, por ahí hay otros abogados que tienen más visibilidad en los juicios actuales, en la primera etapa de reconstrucción de lo que había sucedido durante el genocidio, el doctor Marcelo Parrilli no fue el único, pero fue uno de los que más trabajó para echar luz sobre aquellos años tan oscuros. ¿Qué mirada tenés sobre los juicios en general? No, yo creo que es una gran conquista del pueblo argentino de conjunto, ¿no? Digamos, son el resultado de muchos años de lucha. En ese sentido sí creo que no es un regalo del kirchnerismo, como pretende instalarlo el gobierno actual. Y bueno, me parece muy importante, con todas las limitaciones que tienen por cuestiones de procedimientos legales y por la cantidad de años que han pasado y todas las barreras que hubo que atravesar de impunidad, pero creo que efectivamente son toda la lucha de conjunto de los derechos humanos, y yo diría la derrota de las Fuerzas Armadas como grupo de poder en Argentina, ¿no? Eso me parece que es algo ya irreversible, y me parece que son grandes conquistas, no solo del movimiento de derechos humanos, sino también del pueblo de conjunto en la Argentina, ¿no? Las Fuerzas Armadas han dejado de ser lo que fueron durante toda nuestra vida, es decir, otro grupo de poder, o quizá el grupo de poder que en determinadas circunstancias ocupaba el gobierno, en situaciones ni siquiera lejanamente parecidas al 2001. En Argentina había golpe de Estado, en el 2001 los militares desaparecieron de la escena, ¿no? Marcelo, muchas gracias. Gracias a vos, buenas noches. Marcelo Parrilli fue legislador hasta hace bastante poco tiempo por el MST en Proyecto Sur y ha trabajado mucho las causas de derechos humanos. Desde ese punto de vista nos parecía interesante su mirada sobre la causa de Bergoglio, porque la trabajó específicamente en el laburo que hicieron tanto él como Luis Zamora cuando compartían el trabajo en la causa ESMA, ¿no? En el armado de lo que fue ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Seguramente volveremos a tratar este tema en Hora y Público, ya lo habíamos hecho anteriormente, así que lo vamos a volver a hacer en el próximo programa, que es mañana.